Buenos días a todos. Y sí, hay una escuela tomada precisamente en el barrio porteño de Liniers. Aquí los alumnos se encuentran con el conflicto del cierre de cursos, que es lo que decide el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En la división en la que hay más de 15 alumnos, deciden cerrar o fusionar el curso. Bueno, lo que decidieron los alumnos después de mucho batallar es tomar la escuela. Así que estamos con Pedro, que es integrante del Centro de Estudiantes, que nos cuenta por qué decidieron hacer la toma precisamente. Buenos días. Bueno, decidimos hacer la toma después de mucha lucha que tuvimos contra el cierre de cursos, porque hace un mes nos llegó la noticia de que nos cerraron dos cursos de la especialidad de comunicación social. Después de ahí en más, hicimos corte de calles en reclamo al cierre de cursos, hicimos asamblea permanente en el colegio con profesores y alumnos, hicimos sentadas, hicimos actividades, ferias audiovisuales, reuniones con el Ministerio de Educación, hasta el día viernes que tuvimos una reunión con Gulmanelli en el colegio, y como no se llegó a ningún acuerdo, planteamos el tema de la toma, y con los profesores y alumnos aceptó. Ustedes hablaron con un representante entonces del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, nosotros hablamos con el señor Gulmanelli, que tuvimos dos reuniones, una en Esmeralda 55 y una en el colegio. Bueno, entonces acá los alumnos nos cuentan que tuvieron las reuniones, pero efectivamente la resolución no es la que esperaban, por lo que deciden tomar la escuela. Y lo interesante es que en este caso los profesores deciden acompañar la toma, al igual que los familiares, así que son varias personas las que se encuentran en el día de hoy aquí en la toma esperando una resolución. Bien, Victoria Medrano de la FM La Milagrosa de Buenos Aires, gracias por la información. Gracias a ustedes.